Maniquí, que va a presentar, y van a tener en la voz nada menos que a Santiago Borda, Santi Borda, que trabajó y tuvo una participación extraordinaria en La Voz Argentina. Van a armar ahí un material que ya se puede disfrutar, pero le vamos a preguntar a Pedro González, el Conejo, que lo tenemos en comunicación, ¿eh? Pedro, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un placer saludarte nuevamente para vos y a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Mane, qué con novedades, qué contento nos pone, Conejo, la verdad que buenísimo, porque aparte los materiales que estamos conociendo, la verdad que son una joyita, y ahora con una voz invitada, ¿o no? Qué lindo lo que me decís, Valito, escuchá. Sí, estamos chocho, anoche hicimos estreno, anoche se estrenó el videíto que... de la canción nueva que se llama Dime y que cuenta con la participación como invitado de, como dijiste vos, de Santi Borda, que es un gustito que nos dimos y que afortunadamente la gente está recibiendo muy bien porque hemos tenido ya mensajitos de felicitaciones y de todas lindas palabras del lanzamiento que hicimos ayer. Así que estamos chochos, la verdad. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿no? Porque aparte, Maniquí ya se ha transformado en estas bandas queribles y la verdad que está buena, nos retrotraen a la música de los 80, 90 y la verdad que está buenísimo. Y acá con la participación de Santi, ¿cómo en una banda como ustedes, conformada, surge la posibilidad de convocar a alguien? Porque en realidad, viste que está es como la era de las colaboraciones, ¿viste? Sí, todo el mundo está en la música hoy por hoy, se transformó un poco en eso. Sí, verdad. En los feats. Claro. Entonces, nosotros pensamos, hace tiempo teníamos la idea de incursionar un poco en eso también, ¿viste? En a ver cómo es eso de laburar con otra persona, como invitar a alguien a tu proyecto. Y se nos fueron ocurriendo... Las ideas, y ahí es donde aparece Santi. Qué bueno. Nosotros lo habíamos descubierto como todo el mundo cuando apareció el año pasado, que irrumpió en La Voz y la rompió, que de hecho llegó a la final, y dijimos, che, ¿y será que este pibe? Porque aparte el perfil de Santi reda con el perfil que tenemos nosotros como Maniquí, ¿viste? Es como casi obvio, te diría, sí, en algún momento se iban a juntar. Así que para nosotros fue muy placentero invitarlo. Él enseguida se copó con el proyecto, enseguida se predispuso, tiene un carisma divino, o sea, al toque ya era uno más. Éramos siete en un momento, ¿viste? Los Maniquí que somos seis y al toque éramos siete. Ahí está, y la presentación ahí lo estamos disfrutando en imágenes al videoclip, así que lo estamos viendo ahora en vivo, así que buenísimo, la verdad que... y esto... ¿Tiene la posibilidad de tener una continuidad con esto, de generar invitaciones, Conejo? Sí, sabes que tenemos intenciones de seguir invitando, o por lo menos de seguir trabajando de esa manera, ¿viste? Porque la verdad que la pasamos muy bien, es súper entretenido, es como que un poco de refresco también, ¿viste? La persona que viene de afuera como que trae un poco de eso. Y estamos pensando, sí, porque tenemos por delante el lanzamiento del disco nuevo, que Dime es como un puntapié inicial de lo que se vendrá, digamos, ¿no? Y seguramente vamos a terminar haciendo alguna otra colaboración, pero todavía no queremos decir bien nada, porque viste que esas cosas, que no están grabadas y listas, es preferible no decir. Ahí está, Conejo. Y la verdad que vienen con todo, con Maniquí, ¿no? La verdad que trabajando mucho. Y bueno, este anuncio que nos das de la presentación de un disco. Sí, estamos laburando mucho, Pablo, la verdad. Estamos trabajando mucho en lo que es la producción del segundo disco, que se viene también. Ya tenemos, te diré que casi todas las canciones. Mirá qué lindo. Pero viste cómo es esto también, viste, hay un trabajo de pulido, de producción de cada una de las canciones hasta que se le encuentra la forma que nos gusta. Pero la verdad que estamos laburando mucho, sí, en eso, estamos concentrándonos en lograr, como vos decías hace un ratito, ese sonido que ya nos caracteriza, viste, que como vos decías, vos no escuchás el teclado de Dime haciendo ta-ta-ta, sí, enseguida te remontás a los 80. Sí, es un sonido de eso, así que le estamos metiendo mucha garra. Conejo, y está bueno esto de la propuesta de el trabajo audiovisual, hay que decirlo también, porque más allá de que se juntan, tocan y hacen los arreglos, me parece que vamos por acá, también le están dando mucha rosca al tema de lo visual, ¿o no? Le estamos dando rosca, pero principalmente porque hoy por hoy, la música, además de escucharse, se mira. Sí. La música se mira mucho hoy. Uh-huh. Me parece un término loco, pero la verdad es esa, ¿viste? Sí, con el tema de las redes sociales y tenés videos al alcance de tu bolsillo, porque vos podés mirar un videoclip hoy en tu celular. Antes tenías que poner MTV para mirar unos videos. Tal cual. Sí, entonces, sí. Hoy por hoy, casi la mitad de un trabajo musical es la parte visual. Entonces, la verdad que tuvimos la suerte de poder contar con Santi también para un videoclip, que eso también estuvo buenísimo porque fueron 2 días de laburo con él, en donde lo vimos desplegar todo su histrionismo y todo su talento ante la cámara, y el talento también de Emiliano Tino Botino, que es el que fue el que editó y el que armó el video, que pues, también es de ahí de Concordia, es un pibe con un talento tremendo para lo que es edición, como lo estará viendo ahí. Sí, acá lo estamos viendo, la verdad que buenísimo. Conejo, y te pregunto, más allá de lo que es hoy ya una realidad, un video, un tema extraordinario, hablamos un poquito de esa intimidad, de ese recuerdo que no se te borra, más el hecho de la grabación, pero el hecho del videoclip, estar ahí compartiendo con todo lo que es un equipo, deben ser momentos muy lindos, ¿no? Íntimos, pero muy lindos, ¿o no? Además, ¿sabés qué? Es como, viste, como yo imagino que a vos te habrá pasado cuando eras chico, que te imaginabas en una radio por ahí conduciendo un programa, y hoy te ves cumpliendo por ahí. Claro, bueno, ahí, ¿viste? A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros cuando éramos chicos soñábamos con estar en un set de grabación y que te maquillaran y que te dijeran, mirá que ahí viene porque estás rodando tu videoclip. Y de repente cuando te encontrás en ese momento, es importante poder saber que lo tenés que disfrutar, porque a veces, viste, uno en el afán de que salga todo bien y de trabajar y de ser apasionado por lo que uno ama, hay que tratar de tener ese momento para disfrutar y decir, che, lo estoy logrando, la pucha, esto está buenísimo. Y como vos decís, no me la voy a olvidar nunca. No, tal cual, me imagino. Fueron días enteros, entonces grabábamos, parábamos, comíamos unas hamburguesas, tomábamos una cerveza, seguíamos grabando, fue todo muy distendido, muy divertido, la verdad, Pablo. Aparte los integrantes del grupo, que a varios conocemos, todo buena gente y gente muy piola, ¿no? Más allá de Santi, ¿no? Que se agrega en la banda Manequí, integrada por buena gente y gente muy piola. Eso hay que remarcarlo también, Conejo. Y mira, la verdad que yo no me, hablando de mi compañero, ¿no? Sería muy ego de mi parte hablar, incluirme, pero yo no me podría quejar de los compañeros que tengo, la verdad que son una buena gente tremenda, siempre predispuesto, siempre buscando que todo fluya, que vaya para adelante. Entonces también funciona así con la gente que viene por ahí de afuera, ¿viste? Como que se mete enseguida en esa onda nuestra de disfrutar lo que hacemos, de relajar, de que sea un disfrute sano, sobre todo sano. Y la verdad que estamos muy contentos por lo que venimos logrando, y eso es lo que te da ganas de seguir metiéndole, ¿viste? Está buenísimo lo que decís. Conejo, y el video también ochentoso, ¿no? La vestimenta, los sacos, re ochentoso, ¿no? Sí. Eso está buenísimo. ¿Viste, Pablo? Como vos decías hoy de toque, la idea es esa, la idea es lo que sucede, que es que cuando la gente que conoce Manequí, nombra Manequí, lo primero que se te viene a la mente es retro, vintage, ochentoso, música disco, y nosotros le buscamos eso, pero además porque crecimos escuchando esa música, ¿viste? Sí, fue como la banda sonido de nuestro crecimiento, entonces disfrutamos mucho, con la diferencia que, o bien te acordarás también, en esas épocas las letras eran todas en inglés de esas músicas. Sí, tal cual, eso el salto que hacen ustedes, yo tal cual coincido con vos en eso, ¿eh? Claro. Nosotros ahora nos damos el lujo de ponerle unas letras nuestras a músicas, ¿viste? A sonidos que nosotros escuchábamos cuando éramos chicos y en inglés, ¿viste? Así que estamos por ese camino bien retro, por eso el video también va ahí, ¿viste? El saco, los anteojos, la parte de la edición, viste que hay momentos en que parece que se corta, es como si fuese un VHS. Que sí, se corta, tal, ¿verdad? Cual, es muy bueno, es muy bueno. Esas imágenes atrás superpuestas en blanco y negro, no, muy bueno. A mí me trae recuerdos, por eso está bueno marcarlo. Conejo, y te pregunto, yo primero agradecerte la predisposición, porque por ahí me extiendo, pero porque me gusta charlar con vos. Preguntarte esto, ¿cómo es Maniquí en la intimidad a la hora de la composición, de empezar a armar? ¿Cómo se distribuye en el trabajo? ¿Se puede contar esto? Sí, Pablo. Y por otro lado te digo que a mí me encanta también charlar con vos, se fluye mucho, sos un gran entrevistado, Pablito. Ahí está, bueno, muchas gracias. Escuchá, ¿sabés lo que hacemos nosotros? Por la mayoría de las veces sucede que sale la música antes que la letra. Entonces es una base que empieza a dar vueltas por ahí en el grupo de WhatsApp y empieza a dar vueltas, hasta que se la define. Cuando se define, por lo general, nos reunimos con Lito, que es el otro cantante, y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a decir? ¿Qué queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir? Y a partir de ahí empieza el laburo de... hay veces que nos levantamos, por ejemplo, yo me levanto y tengo dos o tres mensajes de Lito con frases diciendo, se me ocurrió esto, y ahí es donde estamos todo el día a veces componiendo sin la necesidad de estar sentado, básicamente. Qué lindo. También es cierto que hay momentos en los que tenemos que ponernos el límite y decir, bueno, para el miércoles terminamos tal canción, porque si no le seguimos dando vuelta y le seguimos dando vuelta. Seguro. Así que es un proceso que disfrutamos bastante y que además tratamos de que vaya cambiando en cuanto a no casarnos con una fórmula, ¿viste? Esto está bueno, pero ¿qué te parece si probamos esto también? Así que termina siendo muy divertido, además. Es buenísimo, con Lito disfrutamos mucho cuando llega el momento en el que mostramos la canción y enseguida te das cuenta por la cara de los pibes, ¿viste? Cuando los pibes hacen cara copadas es porque la canción funciona. Mirá qué bueno. Si se entran a mirar entre ellos como diciendo, y esto es porque no está funcionando. Además tenemos como una técnica con Lito, que es que si al ratito de que estamos componiendo se nos pegó la canción, es porque funciona. Mirá vos. Qué bueno lo que contás. ¿Cómo está el tema de las presentaciones en vivo? Porque uno también quiere disfrutar a Maniquí viéndolo. ¿Tienen planeado, Conejo, esto? Y te pregunto, vos estás en Capital Federal, ¿no? Estamos en un país centralista, las radios, las distribuidoras, las grandes compañías de música. ¿Se hace un trabajito por ahí? Mira, estamos haciendo de todo un poco, la verdad. Estamos haciendo un trabajito acá para poder venir a Capital Federal. Bien. Estamos buscándole la vuelta para que sea rentable, por así decirlo, y no desde lo económico, ¿viste? Sino desde no perder ningún gasto, por decirlo. Seguro. Porque, ¿viste? Venir a Capital te sale un dinero trasladarte, te sale un dinero eso. Tal cual. Pero bueno, también entendemos que es parte de... que viste que no siempre podés ganar, a veces te toca perder, pero lo importante es poder estar difundiendo la música que uno hace. Así que estamos en proyecto de armar una fechita acá en Capital, seguramente para fin de año, quizá en la trastienda, en algún lugar así que sea tipo ícono para poder... Para poder que salga bien, digamos, ¿no? Y en cuanto a lo próximo, tenemos programado una fechita por Federación. Bien. El próximo fin de semana. Mirá. Después nos vamos a Rosario por primera vez, te cuento, Malito. Pero otra meca de la música también, mirá qué bueno. Sí. Gran acierto ahí, que ya hace rato queríamos ir a Rosario, vamos en agosto, vamos a ir a hacer por primera vez una parada ahí en Rosario, donde ojalá que podamos volver a ir varias veces, porque viste que Rosario tiene una movida musical impresionante. Terrible. Conejo, antes de despedirte, ¿cómo hace el oyente para disfrutar? Nosotros sabemos que vos ponés Maniquí en YouTube y salen los temas, te encontrás con Carrusel, bueno, ni hablar que Dime ahora ya nuevo, pero ¿qué recomendás para mirar y disfrutar del material de Maniquí? Bueno, yo recomiendo que usemos, si querés escuchar solo la música, Spotify. Ahí está. Ahí vos te abrís la aplicación de Spotify, ponés Maniquí, te aparece la fotito nuestra y empezás a escuchar la música. Y si no, podés ir directamente a nuestro Instagram, que es @maniquí.banda. Perfecto. Y desde ahí, desde la red de Instagram, nosotros la usamos como para redistribuir, digamos. Si vos querés usar y querés vernos en YouTube, tenés el link para ir a YouTube. Si querés vernos en Facebook, tenés el link para ir a Facebook. Si querés vernos en Spotify, tenés el link para ir a Spotify. Y también tenemos ahora, estamos incursionando en el merchandising. Tenemos unas remeritas, unos llaveritos, unas calcos para vender. Sí, está bueno, está bueno. Hay que ir por todo, no hay que quedarse, hay que ir por todo, conejo. Es que vos sabés que además, llamativamente, Pablo, la gente responde, los no solo los conocidos. La última vez que hicimos un show fue cuando la primera vez que vendimos, viste, el tema del merchandising. Uno siempre tiene como cierto pudor, viste, es como te da una cierta cosita. Sin embargo, cuando quisimos acordar, todo el mundo estaba recopado con los llaveros, se habían vendido todas las calcos. Entonces dijimos, bueno, más vale, locos. Hay gente que acompaña nuestra locura. Esa es la que va, conejo. Conejo, la verdad que un gustazo tenerte. Me encanta tenerte en el programa y esperemos seguir teniéndote, porque significaría que seguirían saliendo temas de Maniquí. Así que te agradezco mucho. Te brando un abrazo enorme y las felicitaciones para vos y para toda la banda, y obviamente para Santi, que se sumó a esta gran propuesta. Bueno, Pablo, yo déjame agradecerte en nombre mío, de los pibes de la banda, agradecerte siempre tu predisposición, tu buena onda, tu gana de que nosotros compartamos. Incluso no siempre en las buenas has estado en las malas, como pasó la última vez que hablamos por una mala, ¿te acordás? Nos habían tirado ahí una cosa, pero bueno, siempre están, así que nosotros agradecidos, y cuando gusten siempre estaremos también para ustedes. Perfecto. Un abrazo grande para vos. Ahí está, abrazo enorme, qué lindo charlar con el conejo y con la gente de Maniquí, la verdad que...